Recoleta. Buenas tardes, Marcelo. Bienvenido al aire de la radio. Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo tranquilo. ¿Vos, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Todo apistolado de cara al fin de semana? Sí, ya está todo casi terminado. Todo muy bien. Muy buena repercusión. La verdad que está muy bueno. La verdad que devolverle a en este caso al Banco de Alimentos, devolver un poco de todo el trabajo que hacen, uh-huh, es una cosa, está muy bueno. ¿Tema de inscripciones y eso? ¿Cómo viene esa movida? Viene bien, ahí estaban los chicos, estamos con Federico Mullerón, Ariel Islas, sí, y Charlie Centineo, mi coequiper. Uh-huh. Estamos los cuatro, después de varios años de haber arrancado en esto. En realidad éramos socios en primer momento. Sí. Y luego, por circunstancias, cada uno arrancó por su lado. Nosotros seguimos con Carlos, con Charlie, y Fede y Ariel siguieron por su lado. Bien, siempre con buena onda, trabajando. Hay buena cantidad de inscriptos. La verdad que la gente se ha portado muy, pero muy bien. En un principio eran 3 kilos de azúcar por la inscripción. Bien, eso, contá eso de la inscripción. Solamente eran los 3 kilos de azúcar y mucha gente vemos que ha llegado más y gente que ni siquiera van a correr llegó el azúcar. Uh-huh. La verdad que eso está muy bueno. Sí. Y más allá de nosotros que lo organizamos y que teníamos la logística para hacerlo, hemos tenido muy buena repercusión con lo que es el municipio, con lo que es las ambulancias, con el tema de seguridad, con el seguro, con el sonido, con la clasificación, el agua. La verdad que todos nuestros proveedores de carreras habituales que hacemos, que en ese momento tienen un costo, hoy están trabajando a honores y la verdad que nos ayudó muchísimo, ¿no? Impecable. En este sentido, las inscripciones, ¿dónde se hacen? ¿Horarios? En Brown Store. Uh-huh. Del local de San Martín. Sí. Ahí al lado de Época de Quesos. Al 200. Hoy termina la inscripción. Uh-huh. Porque por una cuestión del seguro no podemos pasar el seguro más allá de las 0 horas del día sábado, o sea 24 horas del día de hoy. Uh-huh. Entonces tenemos que sí o sí cerrarla. Pensábamos seguir inscribiendo, pero bueno, queremos que todo sea como marca la ley y las disposiciones municipales con el seguro, entonces nos restringe esa parte. Pero la verdad que muy buena la cantidad de inscriptos que hay, va a haber más de 200 personas, seguramente gente que se va a quedar con ganas, pero es una buena propuesta. Son 3,5 kilómetros para los caminantes, sí, y 7 kilómetros para los que quieren arrancar en una buena distancia. Y corredores locales, obviamente, que todos están ahí prendidos y esperando el momento. ¿Te acordás más o menos cómo es el circuito? El circuito es, arrancamos desde el polideportivo. Uh-huh. Y de ahí salimos para el lado del Cerro de la Cruz, sí, para los que se ubiquen. Uh-huh. En el recorrido del lago es hacia lo que es Ánimas, esa cruz que se ve de arriba del cerro, hasta ahí. Y de ahí, circuito de 3,5 kilómetros que un poco más adelante ya empieza la bajada, y para los de 7,5, los que se animen a más, o 7 kilómetros, es volver a subir y hacer hasta 2 huecos, allá detrás de la chacra veterinaria. Es un lindo circuito de trail, sin mucha exigencia. Bien, Marcelo, en este sentido, para aquel que quiere ir a presenciar la competencia, ¿horarios a partir de qué horas? A las 9 de la mañana tratamos de ser puntuales en eso. Sí. Vamos a hacer la largada, van a largar primero los corredores. Sí. Y luego le daremos unos segundos y largarán los caminantes, que van a hacer una distancia menor. Uh-huh. También cabe destacar que todos los colaboradores que habitualmente trabajan con nosotros y con los chicos, con Fede y Ariel, sí, también están trabajando de honor. La verdad que todo el mundo se ha aprendido, todos dijeron que sí, La verdad que está muy bueno, es satisfactorio. Bueno, la invitación está hecha. Marcelo, que sea un éxito y seguramente a lo largo de la temporada estemos charlando también de cara a otra competencia. Gracias por el contacto y bueno, que les vaya realmente muy bien este domingo. Bárbaro, gracias a ustedes por darnos el espacio y invitar a la audiencia que pase por Ren Store y que se anote y que vaya y participe. Que lleven mate y luego, como va a ser una cosa tranqui y rápida, les va a quedar como para tomar un mate y disfrutar un poco del verde en el polideportivo. Impecable, Marcelo, te mando un abrazo. Otro, que sigas bien. Gracias.